habíamos hablado el día lunes, nos acordamos, o sea, repasando lo que habíamos hablado el día lunes con Jorge, nos acordamos que se nos quedó un tema pendiente, que es algo que salió el viernes a la tarde, que es hablar de lo que es la nueva moratoria que impulsa la AFIP. La AFIP publicó en el boletín oficial la resolución 3806, por lo que se aprueba un plan de pago, de facilidades de pago, para las deudas impositivas, previsionales y aduaneras, pocas en la barrera por no decir ninguna, que estén vencidas al 30 de septiembre del 2015. En realidad no es una moratoria porque no perdona nada, sino es un plan de facilidades de pago. ¿Por qué? Porque otorga hasta 120 meses, es decir, 10 años, para cancelar todo el monto de deuda que uno tenga, ya sea de capital y los intereses. Para poder adherirse a esta moratoria, habrá tiempo hasta el 30 de noviembre del 2015 y se pone como condición la de tener presentado previamente todas las declaraciones juradas de los conceptos incluidos en el plan de pago. Este plan no es tan exigente en comparación con el que estuvo vigente hasta años atrás, sí, hasta hace meses atrás, que obligaba no solamente a mantener permanentemente la plantilla de personal en relación de dependencia, sino también estar al día con obligaciones futuras y a su vez, para ingresar, tenía un mínimo de 2 empleados. En este plan, ¿sí? En aquel plan, el atraso de una sola cuota producía la caducidad automática del mismo. Ahora, este nuevo plan de esta resolución 3806 permite reformular los planes anteriores, no me pone la exigencia de tener 2 empleados para poder ingresar y a su vez tampoco me pone la exigencia de mantener la plantilla de personal que yo tengo en el día de la fecha. Vamos a repasar qué cosas se pueden incluir. Se pueden incluir las obligaciones impositivas, es decir, impuestos de todo tipo y todo lo que se llama recursos de la seguridad social, es decir, los aportes jubilatorios, ya sea de autónomos o del que el patrón tiene que pagar por los empleados que tiene, siempre, repetimos, cuyo vencimiento hayan sido operado hasta el 30 de septiembre de 2015, tanto por el capital como los intereses, actualizaciones y multas. Dicho sea esto de paso, también entran en este plan las multas que ya estén aplicadas, ¿sí? Hasta el 30 de septiembre de 2015, aquellos que estén en un proceso de fiscalización, aquellos que estén en discusión administrativa, aquellos que estén puestos en discusión judicial, ¿sí? Así como en ejecución judicial. También entran los ajustes resultantes de fiscalizaciones de AFIP. ¿Esto qué significa? Que si yo tuve una inspección, el inspector me realizó un ajuste porque yo declaré mal algo, declaré de menos algo, eso entra. Y también entra las cuotas mensuales del impuesto integrado y todas las cotizaciones de los sujetos adheridos al monotributo. Entonces, repetimos, ¿la cuota del monotributo entra en este plan? Sí. ¿La cuota de los aportes de autónomos entra en este plan? Sí. Entonces, todo lo que yo debo de capital más los intereses, ¿sí? Lo que se llaman intereses moratorios, los intereses por haberme financiado con la AFIP, entra en este plan que es hasta 120 cuotas, es decir, 10 años. ¿Qué queda fuera? ¿Qué cosas no se van a poder incluir? Aquellos que sean agentes de retención o percepción y no las hayan depositado. Eso no entra. Aquellos que estén debiendo anticipos de algún tipo de impuesto, eso tampoco entra. Tampoco entra todo lo que serían los aportes y contribuciones destinados a las obras sociales. Es decir, cuando yo soy un empleador y a mi empleado de su sueldo le retengo para jubilación y no lo pagué, eso sí entra. Cuando le retengo para pagar obra social y eso no lo pagué, eso no entra. Como tampoco entran las cuotas destinadas a la ART. Es decir, si estoy debiendo ART, eso no entra. Tampoco entran si estoy debiendo aportes del servicio doméstico. Bueno, después tampoco entran algunas otras cosas mucho más específicas, como pueden ser un impuesto interno por el tema de cigarrillos, una contribución mensual a los trabajadores agrarios del RENATEA, pero básicamente, repetimos, impuestos, autónomos, monotributo y la parte de jubilación entra toda, obra social, ART, queda fuera. La cantidad máxima de cuota es de 120. Otra cosa interesante que tiene que este plan podrá cancelarse anticipadamente, el monto de cada una deberá ser mínimo de 150 pesos. Es decir, si yo estoy debiendo y quiero pagarlo en 120 cuotas y el monto de la cuota me da 140, no lo puedo hacer o tengo que hacerlo en menor cantidad de cuotas. Y la tasa de interés que va a devengar este plan es del 1,35 mensual, con lo cual, evidentemente, sí es un plan de facilidad de pago, pero muy, muy, muy beneficioso. Con lo cual, aquellos que estén debiendo impuestos, yo les diría que vayan pensando seriamente porque tienen tiempo hasta el último día de este mes, es decir, hasta el 30 de noviembre. Para poder adherirse hay que hacer, entrar en la página de AFIP con su CUIT y su clave fiscal. Hay un servicio que se llama Mi Facilidades. Ahí se carga automáticamente todo lo que uno está debiendo y el plan se calcula solo, ¿sí?, directamente, pero sí, es condición para poder adherirse al plan, tener una CBU. ¿Por qué decimos tener una CBU? Porque yo, para poder pagar la cuota, no voy a tener que ir al banco con la plata, sino que es directamente por débito automático. A su vez, para hacer el plan, tengo que estar informando un número de teléfono celular, y una dirección del correo electrónico. También vamos a decir que los vencimientos de las cuotas van a ser los días 16 de cada mes. ¿Sí? Los 16 de cada mes es el vencimiento de esta cuota. Bueno, la verdad que para aquellos que estén debiendo, están teniendo una posibilidad, yo le diría, muy, pero muy, muy, muy, muy beneficiosa, para adherirse. ¿Por qué? Porque aquellos que hoy estén con deudas y se adhieran a este plan, por ejemplo, van a poder tramitar el certificado para contratar con el Estado, van a poder mantener la reducción de las contribuciones patronales, van a tener el levantamiento de la suspensión en el registro de importadores y exportadores, van a evitar las sanciones de multa previsionales por atraso en los pagos, entre otras cosas. Repetimos, es muy interesante esto para que lo tengan en cuenta. Cambiando de tema, y vamos a hablar un poquito del futuro y con alguna preocupación que hay en el sector acá donde nosotros vivimos, que es Olavarría, donde el sector agropecuario es un sector que pesa. Allá por noviembre del 2007 sale la resolución 396. La resolución 396 es la que ubicó la alícuota de derechos de exportación de la soja en un 35%, porcentaje que es el más elevado desde mayo del 89. A excepción del breve periodo en que se aplicaron las retenciones móviles, esa retención del 35% se mantuvo sin cambios hasta la actualidad. Lo mismo ocurrió en el caso de otros productos agrícolas, para los que no solamente se mantuvieron las alícuotas de derechos de exportación, sino que a su vez se aplicaron restricciones a la exportación que condujeron a una baja adicional en el precio interno de los productos. Pero, si el esquema tributario se mantuvo inalterado en los últimos 8 años, no ha ocurrido lo mismo con las condiciones macroeconómicas de los cereales. Es decir, internamente en la Argentina, las condiciones de las cereales, lo que se le retiene, se mantuvo estable, donde en el mundo hubo algún cambio. En el momento en que se aplicó la alícuota del 35% a la exportación de soja, el precio en el mercado internacional estaba en $380 la tonelada. Este $380 la tonelada es un 15% por encima de la cotización actual. Pero la principal diferencia no radicaba tanto en el precio, sino que radicaba en la política cambiaria. El tipo de cambio real multilateral en dicha fecha estaba en el mayor nivel de la última década y era un 83% con respecto al actual. Es decir, que si bien yo exportaba y el precio en aquel momento no estaba muy por arriba de lo que es hoy, los dólares que a mí me ingresaban representaban, y cambiarlo a pesos, mucho más de lo que representan hoy. Así, la elevada carga tributaria era compensada por la política de tipo de cambio alto competitivo que beneficiaba al sector exportador. De esta forma, la política sectorial del 2007, más allá de las condiciones acerca del nivel justo u óptimo de los derechos de exportación, resultaba una medida que ayudaba a evitar que el ingreso de dólares proveniente del complejo agropecuario apreciara la moneda local. En ese sentido resulta clave el manejo de las cuentas públicas, que en aquel momento tenían un superávit de arriba del 3%. Entonces, con el correr de los años, el resultado fiscal se ha ido revirtiendo, lo que llevó a que los derechos de exportación pasaran a tener como rol principal el financiamiento de los gastos del Estado. Si los productores pudieron mantener sus niveles de producción, en gran parte se debió a que al aumento de los precios internacionales, que entre el 11 y el 14 promediaron, en el caso de la soja, $510 la tonelada. Ahora, actualmente parece difícil que el escenario externo continúe impulsando la actividad en el sector. Los niveles del valor de la soja está en niveles de 300 y piquito de dólares y no vemos un cambio en el corto mediano plazo. Aunque la demanda continúe firme, las perspectivas de otra excelente campaña global, sumadas a una posible corrección de tasas por parte de Estados Unidos, mantendrían las cotizaciones de los principales granos de exportación en niveles totalmente bajos. El impulso para el sector agropecuario entonces deberá venir directamente de puertas adentro, porque como decimos recién, de puertas afuera no lo podemos esperar. El sector hoy ya no se encuentra en condiciones de soportar la presión tributaria en el nivel de apreciación que hay actualmente, lo que ha comenzado a influir negativamente en las decisiones de siembra. Considerando los tres principales cultivos, el área perdón, implantada en esta campaña va a caer un 5%. Es decir, existen motivos para que el sector del campo sea optimista en cuanto al cambio en la política sectorial. Decimos que, por un lado, el discurso de ambos candidatos presidenciales coincide en cuanto a la necesidad de revisar las restricciones comerciales, es decir, lo que se puede exportar. Y, por otro lado, la necesidad de divisas obligará a dar señales positivas al sector. Cuando se habla de la cantidad de dólares que el campo tiene en los silos bolsa, en parte es venir. Es verdad, y lo que se ve venir es que seguramente, sea cual sea el candidato a presidente, en un primer momento con una devaluación y en un segundo momento con una baja de retenciones, no sé si se entendió, ¿no? No creemos que las dos medidas se tomen juntas. Vemos más que va a haber primero una devaluación y después una baja de retenciones. Cualquiera sea el presidente, lo que va a estar esperando que esos cereales que están en los silos bolsas se vendan para tener entrada de dólares. Por eso decimos que en lo que respecta a la política cambiaria y dado el atraso que muestra el tipo de cambio real, esta se transforma en la variable más determinante. En este caso, dado el impacto que una corrección podría tener en otros sectores de la economía y en el poder adquisitivo de los asalariados, la magnitud y la velocidad del ajuste va a depender en gran medida de consideraciones políticas. Ahora bien, con señales adecuadas, la producción agrícola podría continuar dando impulso a la actividad económica. En el mediano plazo, existe gran margen para recuperar la producción de los cereales e incrementar sensiblemente las exportaciones de harina de trigo. En el corto plazo, si bien la caída de la producción de la campaña 15-16 parece ya inevitable, los stocks acumulados no solamente podrían aportar un importante flujo de divisas, sino que continuarían impulsando la molienda de soja y de trigo en especial, llevando a un crecimiento de la industria de alimentos y bebidas. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que el sector agrícola podría convertirse en el principal aliado del próximo gobierno, sea quien sea, ayudando a aliviar posibles sobresaltos en materia cambiaria e impulsando la actividad industrial en un año que se avizora complicado para aquellos sectores que dependen del consumo interno. Todo va a depender de las medidas que se tomen en los primeros días del 2016. Lo que queda claro es que la situación sectorial, las condiciones macroeconómicas internas, están dejando cada vez menos margen para postergar las decisiones. Pero lo que estamos queriendo plantear es, si yo soy una persona que está ubicada en el sector agropecuario, sepa esto. Primero, devaluación, después tema retenciones. Y si yo soy otra persona, tengan claro que el sector del campo va a ser el primero y gran aliado que tenga el próximo gobierno, sea del color que sea. Con esto dejamos todo y vamos a ver si el viernes hablamos de algún otro temita y vamos a ver si podemos seguir evitando lo que son los temas nacionales del día, que básicamente son el cepo y el dólar. Nos vemos el viernes. Muchas gracias.